todo el cuerpo cayendo, lo siento adentro. Ahora sigue, sigue lavando el que vive, esta canción nunca termine. Sigue sintiendo el fuego cayendo, la gloria y el tiempo. Digo, lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, no añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi risa, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo se le... Sobrenatural FM es la diferencia. Qué bacán, qué chido, qué grosso, qué maravilloso se siente este gozo. Welcome to the party, vamos y caile. Si tienes un amigo, entonces traile. En esta fiesta no se hacen desaires, a todos se les cambia su lamento. Puedo cantar, puedo brincar, puedo al mundo testificar. Puedo decir, no hay nada más, nada se compara al gozo que Dios me da. Y ya, voy a danzar, voy mis manos a levantar. Y si tú lo quieres sentir, yo te contagio de Sobrenatural FM. El siguiente programa es apto para todo público. Tengan todos ustedes un excelente día. Si en este momento nos están escuchando en Venezuela, Colombia, México, Bolivia, Perú, bueno, en aquellos países donde ahora es de noche, buenas noches. Pero si nos están escuchando en aquellos países donde aún es de día o está amaneciendo, feliz día. Es un privilegio el que Dios nos permite tener hoy, al concedernos un día más de vida, al permitirnos un programa más de Vidas Impactadas. Esperamos que en este espectacular día Dios nos hable, que Dios hable a tu corazón y que en aquella área donde tú aún eres débil, sea el precioso Espíritu Santo fortaleciéndote. Mi nombre, Iván Darío Ferrucho, y estoy expectante para lo que Dios quiere hablar a todos nosotros a través de este programa y por Sobrenaturales, Sobrenatural FM en internet en www.sobrenaturalestereo.com y a través de la frecuencia 96.9 Sobrenatural FM en Maracaibo y a través de todas aquellas emisoras que nos retransmiten o que retransmiten nuestra programación en los diferentes lugares del mundo. En Costa Rica, en Bolivia, en Barranquilla, bueno, en todas esas emisoras que son una gran bendición. Para todos, también nuestros oyentes y para todos aquellos que se comunican por las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o a través de mensajes de texto, les cuento que si ustedes desean que sus mensajes salgan durante el programa, los invito pues a escribir en @vidasimpactadas1 o en @FM Sobrenatural. De igual manera, te puedes comunicar al +58 041 251 37 274 en Venezuela o al 57 304 549 74 96, y a través de mensajes de texto pues te comunicas con nosotros para que tus mensajes salgan al aire. Los invito a que escuchemos estas dos canciones de Redimidos. Una se llama Es con Dios y la otra Su Mirada, quien la canta junto con Andrés Moreno. Redimido. Todo

la preciosa, la más hermosa de las rosas del Edén. Así como eres, eres bella y valiosa. Solo debes ver en ti lo que los demás no ven. Lo de adentro es prioridad, lo de afuera vanidad. Y en tu interior te esconde un río de felicidad. Sal de esa oscuridad y depresión que te atormenta. Valora lo que verdaderamente cuenta. Te esperan días hermosos, días felices. Se quedarán atrás esos momentos grises, heridas, cicatrices. Y serás restaurada, amada, protegida y más nunca pisoteada. He venido ante ti a lavar este lodo que tengo. Aprenderé a vivir bajo el agua y no tener miedo. Ya intenté todo en mí, pero no me resultó nada. Regresé a la casa de mi padre y ya le vi su cara. Aunque llegué pisoteada, me cambió con su mirada. Hija, te amo tanto, no te imaginas cuánto. Por eso me quebranto cuando veo tu llanto. No sabes cuánto duele cuando te veo sufrir. Para mí es un deleite solo verte sonreír. Por más que lo he intentado, no he logrado convencerte que eres bella y que debes aprender a quererte, valorarte, amarte, aprender a mirarte y ver que no tienes nada de qué avergonzarte. Pero es a ti a quien le toca decidir y descubrir que hay muchas razones por vivir. Solo espero que un día entiendas la razón de tu existir, que un día en mi presencia tú también puedas decir: he venido ante ti a lavar este lodo que tengo. Nos cambia y él se deleita cuando nos ve sonreír. Hay muchas razones para vivir. Debemos entender la razón de nuestro existir y la única razón para que nosotros vivamos y que disfrutemos todo lo que tenemos, pues es sencillamente que Jesús está en nuestro corazón. En el día de hoy, pues Dios me ha inquietado con un tema para los jóvenes del mundo, y ese tema tiene que ver con en el lugar donde tú estás, tu estudio, tu familia, tu trabajo, tu círculo social, tus amistades. Y pues este tema lo he titulado: ¿te estás mezclando o estás impregnado? Si tú tienes preguntas, si tienes comentarios respecto al programa, comunícate con nosotros y déjanos saber de qué lugar del mundo nos estás llamando. Sabemos y hemos tenido varios oyentes de España, de Costa Rica, de México, de Chile, de Bolivia, de muchos lugares de Venezuela, muchas ciudades en Venezuela. Bendiciones para todos ustedes. Sigues en comunicando con nosotros. Sabemos y estamos seguros que Dios está haciendo algo sobrenatural en sus vidas. Continuando con el tema, el tema para hoy es: ¿te estás mezclando o estás impregnado? Y vamos a leer en nuestra Biblia. Si tú tienes la posibilidad de leer o sencillamente me quieres escuchar, puedes leer en 1 Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 6, y vamos a leerlo hasta el 16. Y esa cita, ese pasaje tiene un título. Ese título dice Un buen ministro de Jesucristo. Lo voy a leer en La Reina Valera, versión 1995. Y dice, el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Así lo dice, y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El versículo 11 dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Quiero que antes de empezar a desarrollar el tema, quiero que hagamos una oración y que coloquemos este programa en las manos de Dios y que el Espíritu Santo sea hablándonos a cada uno de nosotros, si realmente estamos impregnando o nos estamos mezclando. Padre precioso, gracias te damos por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de amarte. Bendito sea tu nombre, para siempre sea tu misericordia. Queremos hoy contar con tu presencia. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos exhorte a hacer lo bueno. Queremos, Dios de los ejércitos, que nos ayudes en aquellas circunstancias difíciles que atravesamos. Cuando estamos tristes, Señor, queremos que tú nos des gozo. Padre amado, cuando nos faltan recursos, queremos que tú nos los des. Cuando nos falta alimento, queremos que tú nos proveas. Dios de los ejércitos, en nuestras fuerzas no podemos avanzar. Te necesitamos a ti para poderlo hacer. Y en esta noche, en este programa, Vidas Impactadas, queremos que tu presencia fluya y que muchas vidas alrededor del mundo sean transformadas. Dios de los ejércitos, yo te pido que una gloria llene los aires de todo el mundo a través de Sobrenatural Estéreo y que tu presencia como nunca antes fluya. Señor Jesús, ayúdanos a entender todas esas cosas buenas que tú tienes en tu palabra y permítenos, a través de esto que Pablo le enseña a Timoteo, nosotros también aprender y poner en práctica lo que tú nos quieres hablar. Te damos gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Pero antes de iniciar, quiero que pues definamos qué es impregnar y qué es mezclar. Impregnar dice que es hacer que una sustancia, generalmente un líquido, quede adherida a la superficie de un cuerpo. Y mezclar significa combinar dos o más cosas de distinta procedencia, naturaleza o función. Ahora veamos lo que dice el pasaje que estábamos leyendo de Timoteo. Este el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 16. Acá, en este pasaje, vemos cómo el apóstol Pablo le da indicaciones claras, correctas y precisas de cómo debe ser un buen ministro, un buen siervo de Jesucristo. Instrucciones que tienen que ver con su vida diaria, indicaciones que tienen que ver con lo que él es, que tienen que ver con el lugar donde se encuentra, e instrucciones de su comportamiento con los demás. Y es acá donde, como jóvenes, nos debemos preguntar, ¿quién soy yo? También nos debemos preguntar, ¿Jesús es quien está en mi corazón? ¿Y estoy siendo alimentado en mi fe con todo lo que viene de Dios? una pregunta más. Y a través de mi testimonio, ¿estoy demostrando la buena doctrina que he aprendido? Repitamos pues nuevamente esas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Jesús es quien está en mi corazón? ¿Estoy siendo alimentado en mi fe con todo lo que viene de Dios? ¿Y a través de mi testimonio estoy demostrando la buena doctrina que he aprendido? Yo creo que Timoteo se lo preguntó también. Pero, joven, hoy hay buenas noticias para ti. Porque Dios quiere hablarnos al corazón y quiere enseñarnos muchas cosas. Pero antes de continuar con el tema, yo quiero saludar a aquellas personas que se están comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de nuestros números telefónicos, donde están enviando mensajes de texto. Nos habla Soto Gustavo, nos dice: hola, bendiciones, buen programa, todas las noches en sintonía, deseo que ponga Alaba de Dani Berríos. Claro que sí, Gustavo, ya vamos a colocar esa canción. Nos dice Santiago: hola, Iván, saludos desde la ciudad de Maracaibo. Si pueden poner Aquí Estoy, de Hilson. Claro que sí, Santiago, bendiciones para ti, para tu familia. Bendiciones para Gustavo. Qué bueno saber que Dios sigue haciendo cosas buenas en sus vidas. Y qué bueno saber que ustedes son oyentes de Sobrenatural Estéreo. Y qué bueno saber que vidas impactadas realmente está cumpliendo con su propósito: impactar las vidas de ustedes, amados jóvenes. Caterín también nos habla y nos dice: hola, reportando sintonía, compláceme con la canción La Brisa de Jesús Adrián Romero. Saludos desde Maracaibo. Claro que sí, Caterín, más adelante vamos a estar colocando estas canciones que ustedes amablemente nos están solicitando. Rosángela también nos dice: hola, pido oración por la señora Marian, que se encuentra quebrantada de salud. Bendiciones. Claro que sí, Rosángela, vamos de una vez a realizar esa oración, porque nosotros creemos que Dios es un Dios de milagros, porque creemos que Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Y si tú lo crees, Rosángela, vas a recibir esas bendiciones para la señora Marian. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios del cielo, porque tú has puesto cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Y tu palabra dice y declara, Dios de los ejércitos, que por las llagas de Cristo fuimos ya curados, ya somos sanos en el nombre de Jesús. Y yo declaro sanidad ahora sobre la vida y sobre el cuerpo de la señora Marian. Padre precioso, tú le conoces, tú sabes, Padre precioso, sus dolencias, tú sabes, Padre precioso, qué está quejando en su cuerpo. Padre precioso, por esa razón, Dios del cielo, yo te pido que tú extiendas tu mano poderosa y que seas sanando totalmente ese cuerpo. Padre precioso, mira, Señor, el corazón de ella, mira el corazón de su familia. Mira, Padre precioso, también todas aquellas personas, Dios del cielo, que en esta hora están necesitando un milagro de parte tuya. Mira, Padre precioso, que aunque hay circunstancias adversas y difíciles en nuestras familias, tú tienes el control de todas ellas. Y yo declaro bendición sobreabundante sobre aquellas personas, Padre precioso, que ahora te están clamando por un milagro. A aquellas personas que tienen escasez, Dios del cielo, te pido, Dios de los ejércitos, que tu presencia fluya, que tu Espíritu Santo toque aquellas familias y que tu provisión sobrenatural venga, Padre precioso, y que tu sanidad sea real, viva y eficaz, Dios del cielo, en todos los lugares donde nos están escuchando. Padre precioso, te damos gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Realmente nos sentimos felices y nos sentimos muy complacidos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y vamos a escuchar esa canción que nos estaba pidiendo Soto Gustavo, la cual dice Alaba, de Dani Berríos. Y ya vamos a escuchar las otras canciones a medida que el programa se va desarrollando. Bendiciones para todos y disfruten esta buena canción de Dani Berríos.

Entonces, pues nos hacíamos esas preguntas. Y pues vuelvo a preguntarlas, ¿no? Tú, joven, te preguntas quién soy yo. Jesús es quien realmente está en tu corazón. Está siendo alimentado, o tu fe está siendo alimentada con todo lo que viene de Dios. Y a través de tu testimonio estás demostrando la buena doctrina que has aprendido. Pues la verdad, joven, sé que tú pasas por dificultades y en tu etapa de crecimiento en algunas ocasiones sientes que no sabes la respuesta a esta y a otras preguntas, y en esos momentos crees que estás solo, pero déjame decirte que no es así. El Espíritu Santo está junto a ti, está ahí para guiarte y para ayudarte. Timoteo tal vez creía que por ser joven nadie le iba a comprender lo que él quería hacer y enseñar respecto a Jesús, pero Pablo lo anima y le da estas instrucciones, al igual que yo lo voy a hacer contigo en este programa. Tú que me estás escuchando, mira, Dios a través de Pablo nos enseña que debemos ser dignos siervos de Cristo, que no debemos perder nuestro tiempo sobre ideas e historias falsas que la gente inventa. Pues cuando estamos pendientes de lo que las personas dicen y opinan, nos estamos mezclando con esas vanas palabrerías y sin ningún propósito de lo que Dios quiere que realmente sean nuestras vidas. Ahora escuchemos esta canción que nos estaba pidiendo Santiago, de Hillsong, Aquí Estoy. Completamente a ti. Por acá tenemos más saludos. Estábamos escuchando esa canción de Aquí Estoy, la cual nos pedía Santiago de Maracaibo. También tenemos saludos de Marcos. Él nos dice: hola, buena prédica, escuchando el programa desde Buenos Aires, Argentina. Gary nos saluda también y nos dice: hola, si puede colocar Creo en Ti de Julio Melgar y Marcela Gándara, y para saludar a Maita en sintonía. Ya vamos a escuchar esa canción de Julio Melgar. Yolanda nos dice: hola, buenas, quiero saludar a Albert desde la ciudad de San Francisco. Claro que sí, bendiciones para Albert, bendiciones para Gary, bendiciones para Marcos. Qué bueno saber que ustedes están en la sintonía de Vidas Impactadas. Escuchemos esta canción de Julio Melgar y ya regresamos con el tema el cual estamos desarrollando para el día de hoy. ¿Estás impregnando o te estás mezclando? ¿Te estás mezclando o estás impregnando? Ese es el tema de Vidas Impactadas para el día de hoy. Entonces escuchemos esa canción de Julio Melgar, Creo en Ti. Gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Can't wait. manos y diga al Señor gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Está haciendo en Sobrenatural Estéreo y en este programa Vidas Impactadas. Escuchábamos la canción que Gary nos solicitaba, Creo en Ti, de Julio Melgar. Nosotros estamos interesados en que tú seas bendecido y pues realmente quiero que terminemos este tema, pues para finalizar con los saludos y con las canciones que nos están solicitando. Veíamos que Pablo nos estaba enseñando que debemos ser dignos siervos de Cristo, que no debemos perder nuestro tiempo en ideas ni en historias de que la gente inventa por ahí. Pues cuando nosotros estamos pendientes de lo que las personas dicen y opinan, nos estamos tal vez mezclando. Y pues hacía la aclaración, con esas vanas palabrerías y sin ningún propósito de lo que Dios quiere realmente con nosotros y en nuestra vida, ¿no? Además, continuando con el tema, además Pablo también nos recomienda en su palabra que debemos esforzarnos para ser buenos discípulos. Esforzarnos por confiar más en Dios y no en las personas, ya que esto nos va a servir acá y nos va a servir en el cielo, creyendo y confiada y confiando firmemente en Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros enseñemos a otros lo bueno y sobre todo debemos llevarlos también a obedecer a Dios, porque aunque tú, joven, y valga la redundancia, seas joven, nadie tiene por qué menospreciarte. ¿Me has oído? Joven, amigo, hermano, nadie tiene por qué menospreciar porque seas joven. Pues sabes, Dios está interesado en que cada uno pueda impregnar a los demás con esa esencia de Cristo. Y como veíamos, el significado de impregnar es hacer que una sustancia, generalmente un líquido, quede adherida a la superficie de un cuerpo. Entonces, acá Pablo nos está también invitando a impregnar a las demás personas con esa esencia de Cristo, con ese aroma de Cristo, con eso que nosotros tenemos y que aunque muchos dicen que no comprenden lo que nosotros tenemos, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la presencia del Espíritu Santo, eso es lo que nosotros debemos hacer con las demás personas, impregnar y no mezclarnos con lo vil y bajo del mundo, es decir, con aquellas cosas que le desagradan a Dios. El verso 12 de la primera carta a Timoteo nos dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando... todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, también traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Pues eso es lo que nos dice el verso 12. Y en la Reina Valera ese mismo versículo nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto, que hoy ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. Si vemos esas palabras en donde se dice que conducta, en el verso 12 de la primera carta a Timoteo, en la traducción lenguaje actual, nos dice: uno, que no, nadie nos desprecie, ¿no? Sigue y nos dice que nosotros debemos ser ejemplo de los creyentes en palabra. y debemos ser ejemplo en todo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan nuestro modo de hablar y vean cómo vives, pues sencillamente se pueda evidenciar nuestra conducta. Que vean cómo vivimos, que seamos puros como Dios es puro. Que se note el carácter de Cristo en nosotros. Que nosotros seamos amorosos y que confiemos en Dios. Pues sencillamente nosotros estamos llamados para enseñar a otras personas. Nosotros estamos llamados para impregnar, no para mezclarnos. Y pues así concluimos este tema. No sin antes saludar a aquellas personas que se han comunicado con nosotros, sabiendo que si tú estás impregnado de la presencia del Espíritu Santo, la tarea va a ser más fácil y tú vas a llevar más fácil la palabra a través de tu testimonio, a través de tu vida, a través de tu comportamiento, a través de la fe que tienes en Dios, a través de todo lo que, aunque tengas problemas, circunstancias difíciles y adversidades, si el Espíritu Santo está contigo, todo, absolutamente todo, te va a salir bien. Pero si sencillamente te estás mezclando con aquellas cosas que a Dios le desagradan, nada te puede salir bien, porque Dios dice que si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, aún nuestros huesos se van a debilitar en nuestras palabras, por decirlo así. Si nosotros no confesamos nuestro pecado, no nos apartamos, pues sencillamente no va a venir el perdón de Dios. Pero la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, nos apartamos, alcanzaremos misericordia y sencillamente empezaremos a vivir y a disfrutar de esas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros como jóvenes. Así que te invito a que impregnes a la sociedad, y no es con tus fuerzas, como lo decíamos en la canción al principio de Redimidos, la que dice que no es con nuestras fuerzas, sino es con Dios. Es con Dios que vamos a transformar el mundo y es con Dios que vamos a conquistar aquellas cosas que parecen difíciles. Escuchamos y vamos a saludar a Anglimar. Ella nos dice: hola, excelente mensaje, en sintonía del programa Bendiciones. Anglimar, no nos escribes en qué lugar te encuentras, pero bendiciones a la ciudad y al país en donde estás. También Naldo nos dice: hola, para solicitar una canción de Soulfire Revolution, Un Toque. Y él está en Barranquilla. Naldo, bendiciones para ti, para tu familia, para tu ministerio, para todas aquellas personas que están alrededor tuyo y que tú estás dispuesto a impregnarlas con la presencia del Espíritu Santo. Y escuchemos para finalizar esa canción de Soulfire y la canción que también nos pedía Caterín de Jesús Adrián Romero, Como la Brisa. Entonces finalizamos el programa de hoy escuchando esas dos canciones y esperando que ustedes se sigan comunicando con nosotros, pues Dios está impactando vidas y está interesado en impactar la tuya. Pero más que eso, está interesado en que tú impregnes a otras personas y permitas que las vidas de otros sean impactadas a través de ti. Bendiciones para todos. Recuerden, estuvo Iván Darío Ferrucho transmitiendo en Vidas Impactadas desde Sogamoso, Boyacá, a través de sobrenaturalestereo.com. Bendiciones para todos y que tengan un resto de día muy feliz. Hasta pronto. Corazón, me desespero por ti.

lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí tu poder en mi haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la sobre mí como la brisa que destile sobre mí.